luna, luna del cañaveral. Luna, luna, luna del cañaveral. Dame tu nariz que me haré un dedal. Dame tu nariz que me haré un dedal. Luna de pomelo, de cuento y de sal. Luna de pomelo, de cuento y de sal. Canta en esta calle que quiero bailar. Canta en esta calle que quiero bailar. Luna de moneda del reino de allá, ven a mi alcancía y allí dormirás. No dejen que ruede montaña abajo, que suelta la luna nos da trabajo. Luna, luna del cañaveral. Luna, luna, luna del cañaveral. Dame tu nariz que me haré un dedal. Dame tu nariz que me haré un dedal. Luna de pomelo, de cuento y de sal. Luna de pomelo, de cuento y de sal. Canta en esta calle que quiero bailar. Canta en esta calle que quiero bailar. En el río la luna está mojada. Cásala con tu risa de lana hilada. En el techo la luna se está resfriando. A tirarle un ponchito de lana y canto. Nariz que me haré un dedal. Dame tu nariz que me haré un dedal. Luna de pomelo, de cuento y de sal. Luna de pomelo, de cuento y de sal. Canta en esta calle que quiero bailar. Canta en esta calle que quiero bailar.